Bueno, estamos con los chicos de la escuela IPA 14 de Arenales. Hola. Y bueno, nos van a contar un poco qué es lo que es el CAJ. Hola, el CAJ es como un tipo de materia que venimos los sábados y que nos divertimos mucho. Aprendemos a tocar los instrumentos y muchas cosas. Baile, murga, ¿qué más? Radio y nada más. Bueno, ¿y les gusta a ustedes? ¿Por qué vienen ustedes al CAJ? Yo vengo porque me dan jugo bajo y galletas. No, yo vengo porque el profe nos enseña a aprender a tocar los instrumentos. Nos enseña cómo tocar los instrumentos, de qué manera, todo. ¿Qué instrumentos tocan? Yo toco el zurdo, grande. Yo también toco el zurdo y el redoblante. Bueno, ¿y qué es lo que están armando con los instrumentos? Estamos armando una murga. Se van a llamar los retobados del bombo. Y yo bailo cuarteto. ¿Con la profe de baile? Sí. Yo bailo la danza brasilera con la profe Cintia. ¿La profe Cintia o Pamela? La profe Pamela, digo. Bueno, algo que quieran agregar así. ¿De qué le gustaría hacer? Ando en busca de una chica, teléfono 0351. ¿Qué querés? Si en el barrio te tienen a los coños, si te aviso caminando y ni siquiera.